Rosa de los Vientos. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor. Datos, análisis, última hora. Conectamos con la actualidad de la mañana. Por aquí es por donde han empezado ya a desfilar, ya han llegado los diputados. Acaban de publicarse los datos. Ignacio Rodríguez Burgos. Tenemos ya los datos del desempleo del corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Sí, Hillary Clinton es la candidata de caso no, sin enviar especial a Palma de Mallorca, Eva Llamazares. Pero sigue hoy la declaración de Urdangarín. Vamos a la puerta del hemiciclo a ver qué está pasando allí. Pues sí, aquí en la puerta quedan pero también ponemos humor a las mañanas. En el Congreso de los Diputados somos muy diputados y muchos diputados. Pedro, ¿cómo estás? Es que nunca hubo alguien tan guapo encima de un estrado. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, más de uno, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. El 23 de febrero de 1981, hace casi 40 años, se produjo el golpe de Estado en España. Y todavía quedan muchas cosas por descubrir. Algunas de esas cosas las ofrece en este número la revista Historia de Iberia Vieja, un investigador y una investigación larga y seria de nuestro compañero Fernando Rueda, aparece en las páginas de esta revista. Una exclusiva que se presenta en este número, un número dedicado en su portada a la figura del hombre más poderoso del siglo de oro, al hombre más poderoso de la corte de Felipe IV, al conde duque de Olivares. Pero en esta ocasión, esta filtración la ofrece nuestro compañero Fernando Rueda a partir de la confesión de Juan Rando, uno de los espías más importantes en la historia de España. Fue testigo de todo lo que ocurrió, estaba ahí estaba este hombre, cuando un coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, entró en el Congreso de los Diputados, pero él era solo el ejecutor. Tejero, para mí en ese momento, y para el resto, estaba claro que era única y exclusivamente el ejecutante, el que mandaba la unidad que tenía que hacer esa misión, nada más. El resto del problema era una cuestión de planeamiento, era una cuestión de organización, y era una cuestión de ejecución, que desde luego estaba a un nivel mucho más alto que Tejero. ¿Y dónde estaba ese nivel? Pues naturalmente nosotros. Y aparece en las páginas de la revista el testimonio de Juan Rando, que cuenta lo que estaba haciendo ese día, en el momento en el cual se produjo el golpe de Estado, el 23F... Uno de los más importantes espías españoles, entonces en las filas del CSIC, el hombre al que le debe España mucho, decía lo siguiente. Mis jefes, yo no les era un hombre de confianza para la maniobra que ellos tenían prevista, que era el golpe de Estado. Entonces, desde hacía unos 3 meses, a mí me habían separado de la unidad esta y el mando lo tenía mi segundo. Entonces, a mí se me había encomendado, sin cesarme del mando de esta sección especial de agentes, pero se me encomendaban misiones individuales y o misiones que yo tenía que desarrollar exclusivamente con mi ayudante, y la sección especial de agentes pues la mandaba mi segundo. ¿Qué hacía yo el día del 23F? Pues yo no me había enterado de nada, yo estaba en el chalet de mando de la agrupación operativa. Y entonces, en un momento dado, pues empezamos a oír por la radio, empezamos a oír el asalto al Congreso. Todos nos quedamos, a cuadros, pero sobre todo mucho más, cuanto que poco después de empezar el asalto al Congreso, pues allí empezaron a sacar bandejas de pasteles y empezaron a sacar, había una cocina, y empezaron a sacar allí para hacer una merienda y celebrar aquello con cava, con bandejas de pasteles, etcétera, etcétera.